Como bien saben, cada 15 días nosotros nos marchamos de ruta por nuestro entorno. Lo hacemos con Pepa Gómez, desde Caminae, que nos acompaña, que nos ofrece este espacio, Conoce Nuestro Entorno, un programa que, como decíamos, de carácter quincenal le ofrecemos en la sintonía de la mañana, en la jornada de los lunes. Pepa Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues vamos a seguir conociendo nuestro entorno y además nos vamos a ir hoy hasta un lugar un tanto especial, ¿no? Pues vamos a conocer la Fuente de Fátima, que es el lugar que nos propones como destino. Y bueno, más que un lugar de destino, sería una ruta circular, ¿no? Vamos a partir desde un lugar, vamos a dar la vuelta y no sé si concluimos en el mismo sitio. Bueno, como tú bien dices, va a ser una ruta circular. Y sí, vamos a finalizar en el mismo sitio o incluso podemos finalizar en lo que es en Urique, uh-huh. Pero abajo de esto en lo que es la Plaza de la Estrella. Pero bueno, que es circular al 100%, ya dependiendo de la gente cómo se los quieran tomar un poco. Si quieren uh-huh. tomarse el refrigerio, como yo digo, después de la ruta hay que tomarse siempre un refrigerito para hablar de esa ruta, dependiendo de ello. ¿Vale? Esta sí que es una ruta un poquito más larguita, no sé si con mayor o menor dificultad, no sé la dificultad si es baja, media, pero sí que es más larguita, ¿no? Sí, mira, esta ruta la verdad que tiene aproximadamente de 10 a 11 kilómetros, más o menos, ¿vale? La dificultad es media, no tiene mucha dificultad, la puedes hacer corriendo, la puedes hacer andando, la puedes hacer en bicicleta, la puedes hacer en familia. La única dificultad que tiene un poco, digamos, es que te tienes que meter un poco en carretera. Entonces ahí sí tienes que tener precaución, por lo menos a la hora de cruzarla y el trocito que vamos a caminar. Ya está. El que no quiera, por ejemplo, porque vaya con familia, pues nada, pues coge su coche desde Ubrique y se va a lo que es hasta Alcejas, que ahora mismo lo explicaremos ya más detalladamente cuando comencemos la ruta. Es una ruta que tiene poco desnivel porque es de 301 más o menos a 339, o sea que tenemos muy poco desnivel. ¿Y qué más decir de ella? Está dentro del Parque Natural de Grazalema, que ya sabemos que es Red Natural 2000 y Reserva de la Biosfera, que tenemos que hacer lo mismo que siempre, ir las veredas, no sí. salirnos de ellas, ir en silencio, las normas que siempre hacemos. Para aquellos que no las hayan escuchado, pues lo que estoy diciendo, y en silencio, no salirnos de las veredas, no cortar nada, ninguna vegetación, si queremos llevarnos en fotografía, no hacer mucho ruido porque hay animales, evidentemente nos podemos encontrar algún que otro jabato, algún que otro venadito o águila. Es terreno privado, vamos a cruzar por terrenos privados, tenemos que pedir permiso, si llevamos animales, llevarlos amarrados, por ejemplo perros, llevarlos amarrados siempre porque hay mucho ganado. Entonces, por esas cosas, hay también colmenas de abejas, podemos... que hay que tener mucho cuidado en esta ruta por eso, porque son fincas que vamos a cruzar y que hay ganado y que son privadas y que tienes que ir con un respeto, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues con ese respeto, con precaución también, ¿no? Y evitando pues molestar como siempre, ¿no? Y que nuestro paso por este entorno pues sea el más natural posible, ¿no? Que de eso se trata cuando nos acerca a la sierra. ¿De dónde partimos? Nos vamos desde la oficina de turismo como siempre, ¿no? Sí, nos vamos a nuestra oficina de turismo en Ubrique, en lo que es la avenida Solís Pascual, más conocida como Los Callejones, y vamos a tirar hacia lo que es Los Nueve Caños. Todo el mundo sabe que cogemos por la avenida, dirección hacia la avenida Carlos Cano, luego dirección hacia Los Nueve Caños, cogemos la calzada, la carretera calzada o, sí. la calle calzada hacia lo que es arriba del todo al Parque de los Bomberos uh-huh. o a la gasolinera o como queramos decir, el punto que queramos decir. Ahí vamos a respirar un poco porque ya nos vamos a meter en lo que es la carretera, ¿vale? ¿Hay que cruzar la carretera entonces? Sí, tenemos que cruzar la carretera y tenemos que tener mucho cuidado. Vale. Evidentemente sabemos que una carretera que llega a Ubrique, que es la carretera de Ubrique al Bosque, ¿vale? Vamos a hacer la dirección de Ubrique al Bosque y tenemos que cruzarla. Si vamos en familia, por favor, cogemos el coche, vamos y nos llevamos hasta el Tejar, lo que es la carretera antigua, y abajo del todo hay una zona que se llama el Tejar, allí dejamos el coche. Y lo vamos a hacer andando, cruzamos la carretera. Vale. Y nos vamos, detrás de la carretera hay una pequeña vereda que ya está más protegida por los hierrecitos que tiene la carretera, y ahí podemos ir en fila de indio. Vamos a coger lo que es la carretera antigua de Ubrique el Bosque hacia el Tejar. También hay un cortatrocha quiere decir una vereda que corta el camino, ¿vale? Que podemos cogerla, que está entre medio de los lantiquillos, que se ve perfectamente, que podemos coger por ahí y también salimos al Tejar, ¿vale? Pero yo en este caso voy a coger, porque voy en familia, ¿vale? Voy un grupo ya con niños grandes y, ¿vale? Y voy a coger por la carretera disfrutando del paisaje y explicándole un poco lo que hay, el entorno que tenemos y la naturaleza. Una vez que llegamos al Tejar, el Tejar es una antigua fábrica de teja, que había en Ubrique, muy antigua, que desapareció, y que hay fotografías de esta fábrica, pero no hay documentación, por lo menos yo no he encontrado documentación. Pero sí sé perfectamente por nuestros abuelos, nuestros padres y demás, que ese sitio era muy bueno para hacer las tejas, porque estaba lo que es la arena ideal para las tejas. Una arena arcillosa, una arena carbonatada y agua, porque está el manantial de los Cidrones. Cidrones, no Lidrones, ¿vale? Porque los libros ponen Lidrones. O como nosotros le decimos, Cidrones. No, es Cidrones. El manantial está a pocos metros, a unos 100 metros aproximadamente del arroyo. Hay que saber dónde está, es una finca privada. Es un manantial que está todo el año, pero tiene muy poca agua. En invierno sí puede llegar a tener 10 litros por segundo, pero en verano pues casi desaparece porque puede llegar a 1 litro por segundo. Muy poco, un caudal muy poco, ¿vale? Pero es un manantial que está dentro de lo que es nuestro término de Ubrique, ¿vale? Y vamos a comenzar a subir, cruzando este manantial, vamos a comenzar a subir a lo que es la Sierra de la Silla, porque esto pertenece a la Sierra de la Silla, y un carril que hay a nuestra izquierda, subimos buscando lo que es la Fuente de Fátima. Lo que es este carril es un poco empinado, ¿vale? Un poco empinado, no es tan empinado, se puede subir perfectamente, disfrutando con nuestros niños, porque hay una vegetación magnífica, ¿vale? Donde podemos encontrar un monte alto, ¿vale? Lo que es lenticos, olivos, retamas, alcornoque y muchas florecitas en primavera. Pues bueno, pues llegando arriba del todo de esta, digamos, carril, ¿vale? A unos 50 metros aproximadamente, dejamos el carril para coger una pequeña vereda. Esta vereda vamos a cruzar dos angarillas o cancela, como queramos decirle, ¿vale? Que, como siempre digo, hay que cerrarla, si está cerrada o si está abierta, dejarla abierta. Normalmente siempre están cerradas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque aquí nos vamos a encontrar unas colmenas, ¿vale? No deja la vereda, por favor, en ningún momento, no las dejamos para no molestar a nuestras abejas. Tenemos una vista magnífica durante esta vereda del Berrueco, del Pantano, del Parque Natural de Grazalema, que es nuestro, del Parque Natural de los Alcornocales. Y al final de esta vereda, porque digamos, subimos, bajamos esta vereda, y al final nos encontramos una fuente. Una fuente que está en unos lanticos a la derecha, ¿vale? A pocos metros, digamos, de la Fuente de Fátima. La Fuente de Fátima, que es la fuente a la que vamos a ir, es una fuente que está restaurada, que se restauró, que lo pone perfectamente, es un pilón de hormigón con varios caños, es una pila abrevadero, se restauró en 1998 por los dueños, ¿vale? Y es un pilón que antiguamente había pececitos de colores. No sé si te acordarás, yo me acuerdo perfectamente. Siempre estaban ahí los pececitos de colores. Es un recuerdo que me viene siempre. Pues bueno, pues un pilón abrevadero, allí tiene, hay un hombre que está en ese trozo, hay un hombre que tiene ganado, que tiene, hay que tener mucho cuidado, por eso he dicho lo de los perros, y hay que pedirle permiso para cruzar ese trocito, ¿vale? Porque él con los animales, con los perros no se llevan muy bien, porque al ganado lo manda, tú sabes, ya, el ganado ya, ya, ya. Se asusta de los animales, claro, entonces... Claro. Él quiere que esos animales que van, por favor, que los lleven amarrados en todo momento. ¿En qué, este en qué hombre, año me decía, perdona Pepa, porque me has comentado antes que esta fuente se restauró, me decía, en 1988? No, 98. 1998. Lo pone allí, vale. 1998. Vale, vale. Fue restaurada un poco. Claro, porque esta fuente es muy antigua. Eso, pero ¿de qué año data? ¿De qué año data al margen de la restauración? Pues... yo año no tengo recogido, pero yo sé que esta fuente está desde siempre, desde los tiempos árabes, ¿vale? Vale. Porque date cuenta que arriba del todo, si nos fijamos, está nuestro castillo de Fátima, nuestro castillo de Caldela. Yeah. Un castillo que no ha sido excavado arqueológicamente, no tiene estudios, pero que sí se han encontrado flechas, puntas de flechas, dicen que... El aljibe tiene la forma, digamos, de nuestro curi, que puede ser que esté en un asentamiento romano y luego fueron los árabes y construyeron en lo alto, pero como no tenemos estudios arqueológicos, pues todo es hablar. Vale. Vale. Entonces, pues es un, digamos, entra dentro de los monumentos de los castillos de Andalucía. En 1949 se catalogó bien cultural el castillo de Fátima y en 1993 la Junta de Andalucía lo reconoció, hizo un reconocimiento especial a todos nuestros castillos, no a nuestro Heredubrique Fátima, vale, sino al de Fátima, al de Doña Mara, al de Sahara, a todos, ¿vale? Vale. Pues bueno, nada, en la fuente, pues estábamos en la fuente. En la fuente, estamos en nuestra fuente. Y ahora pues ya nos queda muy poco de nuestro recorrido, ¿vale? Porque vamos a cruzar, ahora sí que vamos a cruzar una cancela de hierro, no una angarilla, una buena cancela de hierro, porque continuamos el carril, lo que es la vereda, ya sancha un poco, ya es un poco como carril. Y vamos a salir cruzando esta cancela, porque es una cancela verde grande, que siempre está cerrada, por al lado hay un portillo para tu pasar. Normalmente casi todas las cancelas de estas tienen un pequeño portillo para tu pasar, ¿vale? Un portillo de persona. Pasamos por ahí y salimos a lo que es la carretera de Fátima, que como todo el mundo por aquí la conocemos. Dirección hacia abajo, nos vamos a ir a lo que es la depuradora, la depuradora de Ubrique. Es todo bajada, con unas vistas magníficas, ¿vale? De lo que es Cardela y Mulera y el pantano. Y ya aquí ya, pues la verdad, lo que vamos a ver son pequeños campos ya privados, donde se siembra y hay ganado. Y las vistas magníficas, porque a mediación de esta cuesta hay como un rellano donde vamos a ver una panorámica preciosa en este rellanito de lo que es nuestro pantano de los Hurones. Cuando llegamos abajo a lo que es la depuradora, pues seguimos todo recto y nos vamos hacia el matadero. Luego del matadero empezamos la cuesta hacia arriba, porque seguimos todo recto, hacia arriba, hacia lo que es la piscina, y ya estamos en Ubrique. Este recorrido, no lo hemos dicho antes, tiene una duración aproximadamente de 3 horas 30, ¿vale? Si vamos tranquilito y disfrutando del paisaje y de todo. Y es un paseo ideal para hacerlo con familia, ya que tengan niños grandecitos, ¿vale? Que sepan ya un poquito trotar, o niños pequeños, y llevarlo en tu mochilita, que hay una mochila hoy en día estupenda para llevar a tus niños. Y ya está, ya estamos en Ubrique, cruzamos la avenida, y de la avenida, pues, a Avenida Solís Pascual, a nuestro punto de llegada o punto de inicio. El principal atractivo, ¿no?, de esta ruta, que nos va a llevar a conocer la Fuente de Fátima, pues es desde luego el paisaje, ¿no?, todo lo que nos vamos a ir encontrando a nuestro alrededor. Y bueno, si bien es cierto que es una ruta, aunque tiene sus ascensos y sus descensos, relativamente sencilla para caminar, para practicar senderismo en familia, ¿no? Sí, es una ruta muy sencilla, no está señalizada, pero no tiene pérdida ninguna, ¿vale?, sino que sales de las veredas, ¿vale? Claro. Y respetando el entorno, no tiene dificultad ninguna. Es una ruta para que nuestros niños aprendan el legado que tenemos un castillo, aunque está en ruina, pero no tiene ninguna excavación arqueológica, pero es nuestro legado de nuestra herencia cultural, ¿vale? Date cuenta que el castillo, para mí, dentro de esta ruta, el castillo de Fátima, ahí hubo un asentamiento, digamos que el asentamiento de Cardela, hubo una pequeña población de ubriqueños viviendo allí. Y hay historias que, para contarles a los niños, fantásticas, que te puedo contar una que me contó mi padre, de que había tesoros escondidos por todos estos alrededores. Yo qué sé, yo como me han contado tantas historias andando, tantos cuentos andando, que yo es que, vamos, soy una niña en frasco grande. Oye, de tal manera, Pepa, hasta el castillo nos subimos, ¿no? No, el castillo es privado. Uh-huh. Lo que es una finca privada, el dueño no quiere que suban, ¿vale? Vale. Tienes que pedirle permiso a ellos para cruzar por su finca. Si se lo pide, evidentemente, te lo dará. Pero también hay que decir que el castillo es un monumento a nivel de Andalucía, ¿eh? Está en el código, bueno, que lo tengo aquí apuntado, que tiene su código para buscarlo y demás, que es patrimonio cultural nuestro, ¿vale? Aunque esté en ruina, aunque no esté excavado. Y aunque se encuentre en una finca privada, de todas maneras, también, ¿no? El patrimonio, correcto. Pero claro, no puede invadir uno la propiedad, hay que... No, hay que pedir permiso. Yo siempre digo que al campo hay que ir con mucho respeto, porque en el campo hay muchas bocas que se están alimentando, tenemos que respetar sus normas, porque, evidentemente, los animales hay que respetarlos. Si tienes ganado, si tienes siembra, hay que respetar la siembra. Y respetando, yendo respetando a todos lados, te dejan entrar a todos lados. Ahora, si no respetas, nos van a quitar de ahí a todos lados. Claro. Y para acercarnos al pilón y a la Fuente de Fátima, también hay que pedir permiso, me decías entonces, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, se supone, entre comillas, que esa vereda la podemos coger, sí, ¿vale? Porque está dentro de los caminos que de paso, ¿vale? Para el ganado, de paso, para, se supone. Pero claro, realmente a lo mejor por ahí no coge y todo el mundo estamos en que coge. Yo, mi opinión, ahí hay un hombre que está viviendo, y tú con decirle, mira, que voy a cruzar, respeto, el hombre no te va a decir nada, no te va a decir nada porque la vereda cruza por su finca, ¿vale? No te va a decir nada, pero con mucho respeto. Pides tu permiso, que no cuesta trabajo, porque trabajo pedirlo, y lo hace. Claro, y que a ver, hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se va al campo no podemos ir por cualquier lado, hay que saber dónde te metes. No, por cualquier lado no. Nosotros tenemos nuestras rutas homologadas que están recogidas por la Junta de Andalucía o por Cádiz o por donde vayamos, que esa sí puedes cogerla sin permiso, pero en este caso es una ruta que sí tienes que pedir permiso en algunos sitios para poder cruzarla. Que no te van a decir que no, porque no te van a decir que no, porque evidentemente, pero claro, no cuesta trabajo, un poquito educado, ¿no? Claro. Digo yo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues con esas precauciones, teniendo en cuenta todos esos detalles, nos podemos adentrar nosotros en realizar esta ruta, que es relativamente sencilla, eso sí, es larguita, son 3 horas y pico, o sea que o comemos antes o después o durante el camino, hacemos una paradita, sí. pero está claro que hay que reponer fuerzas, ¿no? Correcto. Siempre he dicho que para ir al campo, en este caso, en esta ruta, interesaría llevar unos prismáticos para ver los buitres. Tu agua es fundamental, agua, aunque te vas a encontrar fuentes, pero tu agua fundamental, ¿vale? Una muda, una blusita no te cuesta trabajo meterla en tu porcizuda para no quedarte helado, depende del día como venga, claro, sí, sí, sí. Si viene lluvioso, no viene lluvioso, si hace frío, no hace frío. Siempre vestirte por capas, ¿vale? ¿Por capas qué quieres decir? Pues una blusa de mangas cortas, luego una blusita de mangas largas finas, luego te puedes poner otra de, ¿qué te digo yo?, más finita o más gordita, tu chaquetón, y te vas quitando capas y te vas poniendo capas. Yo siempre digo que para ir al campo ahí hay que ir como una cebolla, con capita. Zapatos cómodos, evidentemente, y un buen bocadillo. Y disfrutar y coger magnetismo de nuestra tierra. Bueno, pues con esas recomendaciones, con esos consejos, para poder disfrutar de la sierra y para hacerlo bien, ¿no? En buena compañía, nosotros nos vamos a quedar en esta ruta que nos ha acercado hasta la Fuente de Fátima, un entorno que tenemos muy cerquita de nuestra localidad y que podemos realizar también, ¿no? Durante los fines de semana o cuando lo queramos realizar, ¿no? En la mejor compañía. Pepa, nos quedamos aquí. No sé si hay algo más que quieras destacar sobre la ruta que nos has traído en el día de hoy. Pues nada, que disfruten todo aquel que quiera hacerla, que por favor coja todos los consejos que le hemos dado y que cuide nuestro entorno, que es nuestro legado que nos han dado, nuestra naturaleza, que como siempre termino, que se lo dejemos a nuestros hijos, ¿vale? Claro. Pues respetar nuestro entorno y conocerlo además también, que es la mejor manera, desde luego, de cuidarlo y respetarlo. Eso es lo que intentamos hacer aquí, conocer nuestro entorno gracias a Caminar y gracias a Pepa Gómez, que nos ha acompañado en este espacio en la jornada de hoy. Pepa, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Rocío. Buenos días. Adiós.